todo el personal y contingente disponible de carabineros se ha disponibilizado, valga la redundancia, para dar con el paradero de 4 adolescentes que habían cometido un robo con violencia en el supermercado Fénix. Estos sujetos propinaron puñalada a la altura del glúteo a uno de los regentes del local, quien intentó repeler el hecho. Estos adolescentes se van a la fuga, son seguidos por el padre del lesionado que acabo de mencionar, el cual realizó algunos impactos exprofeso a fin de detener la huida de los delincuentes. Esto después deriva en que el vehículo donde huían los adolescentes sufre una falla técnica, prosiguen la huida a pie y para continuar con la evasión proceden a realizar un robo con intimidación a una persona que en las proximidades del supermercado Líder estaba ingresando el vehículo a su domicilio particular. En la jerga popular se trata de un portonazo, pero técnicamente se trata de un robo con intimidación de un vehículo motorizado. Este vehículo es recuperado en el sector de Franque, donde en estos momentos ya se encuentra disponibilizado casi la totalidad del personal para, luego de las instrucciones que va a impartir la fiscal de foco, procedamos con las diligencias tanto investigativas como operativas para dar con los autores de este hecho. Hay información preliminar de orden investigativo, es por ello de que esperamos tener resultados positivos dentro de las próximas horas. En este sentido, la instrucción de la fiscal es que el sitio de suceso lo va a trabajar la OCAR y en ese orden de ideas es este organismo especializado quien concurre a aparecer los tres sitios de suceso en general.